Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Bueno, y la radio documental de hoy, me dirán ustedes que estoy como que resfriada, que estoy como desubicada, pero aunque un poco tardíamente, porque me hubiera gustado hacerla mucho antes, la voy a hacer en el Museo del Litoral Boliviano. Voy a hacer una radio documental de descomposición del discurso estatal en torno del litoral. El Museo del Litoral Boliviano es una casa en la calle Jaén que tiene todas las paredes pintadas de azul y tiene una placa metálica, qué sé yo, de estaño será, colocada en su frontis, que dice lo siguiente: certeza de la profunda herida infligida, nunca mano la sangre desalentada que pudo conceder, comillas, el mar está más lejos que una noche pasada. En la ronda de las oscuras horas, una sangre fecunda y porfiada se empeña en repetir a cada instante: el mar está más cerca que mañana. Jaime Caballero Tamayo, Museo del Litoral Boliviano. Vamos a acercarnos al discurso estatal del mar, que se convirtió en la sociedad boliviana, sin duda alguna, en un discurso cutáneo, en un discurso instalado en nuestros cuerpos como una otra piel. Estoy entrando a este museo, la casa es preciosa, y otra inscripción: Bolivia no ha perdido ni perderá jamás el derecho de reclamar su salida al mar como atributo indispensable de vida. El litoral fue y será de Bolivia. Tendrán que venir a corregir estas inscripciones en metal, porque Bolivia está hoy más lejos del mar que nunca. Más lejos del mar que nunca. Más lejos del mar que nunca. Descomposición, no puedo hacerla yo solita. ¿A partir de qué? ¿Con qué elementos? He invitado a una historiadora que nos ayude a descomponer el discurso del Museo del Litoral. Nada más y nada menos que Esther Aillón. Hay gente que no te conoce. Te pido, por favor, Esther, primero agradecerte que te tomes una mañana conmigo aquí, entre tanta cosa que tendrás que hacer, que te presentes. Bueno, primero buenos días, María, a ti y a todo tu equipo. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Esther Aillón, soy historiadora, sí, me he formado en la Universidad Mayor de San Andrés, hemos sido compañeras contigo, somos de la misma generación, creo. Y después he hecho mi posgrado en historia también, o sea, lo único que yo he estudiado en la vida es historia, y bueno, voy aprendiendo cada vez más, sabiendo también que como toda disciplina es difícil, es compleja, cada uno, cuando más vas avanzando, más te vas dando cuenta de que menos sabes de verdad y cuánto hay por hacer, ¿no? Entonces, soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y eso es básicamente lo que hago. Y bueno, y por las condiciones que hay en la universidad, en tiempos muertos, digamos, de docencia, hago investigación así en forma particular. Ahora, Katia Aparicio es también historiadora y es la productora de este programa Luche, Pare de Sufrir. Y ella ha sugerido tu nombre, porque yo le he dicho, busca un historiador o historiadora. ¿Cuál es tu relación con la historia de la Guerra del Pacífico o la historia del discurso del mar, que me gusta a mí nombrarlo mejor así? Ya. Bueno, mi relación con la Isla del Pacífico directa, bueno, primero viene de las aulas, así de modo general, pero más específicamente porque yo fui parte del equipo de Diremar, del equipo de investigación histórica, que acompañó los dos primeros años en la redacción y en toda la formación de la demanda marítima en lo que se refiere a el argumento histórico, ¿no? Después ya todo, y en la base fue toda la demanda jurídica, porque fue una demanda ante un tribunal, ante la Corte Internacional, que trabaja con derecho internacional y relación de derecho internacional. Entonces, eso fue lo que primero que me aproximó. A partir de eso, yo ya tuve, digamos, mis propios encuentros con la historia de la Guerra del Pacífico, mis propias preguntas y mis propios viajes también, especialmente uno que me marcó mucho, que fue un viaje que hice a Tacna para ver todo el espacio de donde fue la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Y entonces, a partir de ahí también he ido leyendo y viendo de otras formas la Guerra del Pacífico. Bueno, entonces empezamos esta descomposición del Museo del Litoral, su museografía, su museística, y cómo refleja el relato boliviano cutáneo del mar de la mano de una persona que conoce. Bueno, vamos a ir viendo cosita por cosita. Les cuento que hay un montón de guaguas de colegio aquí. Y esto conmueve. No creo que a nadie más le importe más que al profesor venir a tener su mañana libre y traer a las guaguas. Dice, como no, a la entrada de la sala que está llena de guaguas, rendirme yo que se rinda su abuela carajo. Puente de Topáter, 23 de marzo de 1879. ¿Son pamplinas? ¿De dónde salió históricamente esta frase? Bueno, no son pamplinas, digamos. Hay cosas que no se van a poder, digamos, verídicamente, ¿no? Demostrar que en ese momento se dijo. Lo que sí, yo he estado en el puente de Topáter, he visto ahí en Calama, y ahí se ve, por ejemplo, en los mensajes que deja el ejército de Chile, el reconocimiento al valor de Eduardo Abaroa. El ejército chileno le reconoce el valor a Eduardo Abaroa. En un lugar que es un oasis en el desierto de Atacama, Calama es un oasis, y bueno, esta es una de las grandes frases que se ha ido recogiendo, posiblemente de la tradición oral que en ese momento haya pasado. ¿Cuál crees que sea el impacto psicológico de esta frase en Bolivia, en las guaguas, en los colegios? Bueno, esta frase y todo lo que está relacionado con la Guerra del Pacífico es pues parte de nuestra médula, está en la médula de nuestra identidad nacional, así se ha construido por más de 100 años, ¿no? O sea, esta frase es emotiva, muy emotiva, ¿no? Muestra, digamos, que los bolivianos jamás nos vamos a rendir respecto de esta cuestión marítima, ¿no? Eso es lo que traduce, digamos. Yo tengo otra lectura, ¿no? Yo tengo una lectura de derrota, ¿no? O sea, que es, digamos, somos de forma muy primigenia, porque esto ya es un relato escolar, ¿no? Entonces, casi como que nacemos al conocimiento de nuestra historia desde la derrota. Desde la derrota, ¿no? Yo sí creo que es una frase de derrota, porque rendirme yo que se rinda a su abuela carajo es la negación de la derrota. Si tú analizas desde el punto de vista, no, es la negación de la negación neurótica de la derrota. ¿Por qué? No, para mí es la negación. Si tú analizas desde el punto de vista psicológico, o sea, además, estoy de rodillas. Yo me voy a rendir, o sea, que se rinda tu abuela, ¿no ve? ¿Qué te estoy diciendo con eso? No me estoy dando por derrotada. Es que yo no necesito que te rindas, ya te he ganado. Bueno, sí, puede ser que venga del relato de la guerra. Ahora, en eso, yo te quiero decir que tú bien decías, estos relatos vienen de la mano de la escuela y también, como está allá, en aquella placa, si quieres que veamos. Vamos, nos aproximaremos. Aquí dice Museo del Litoral Boliviano, obra ejecutada en la gestión del señor Mario Mercado Vaca, alcalde Guzmán, con la cooperación del Colegio Militar, coronel Alberto Villarroel, y del señor don Gastón Velasco. ahí ya es el origen, digamos, de este museo, ¿no? Que es un patrimonio, digamos, de la alcaldía, que no sé cómo lo habrán comprado, esa parte no sé cómo lo han hecho, pero la cooperación, o sea, del discurso es aquí militar. Es del colegio militar. Yo... Entonces, ahí tienes dos cosas interesantes que tú estás diciendo. Siendo que Eduardo Navarroa era un civil. Era un civil. Porque los militares no estuvieron, digamos. Claro que estuvieron. Ah, bueno, en primera instancia no, pero sí participamos en la guerra del Pacífico con el ejército. Claro, fue una guerra en toda la... Bueno, yo invitaría a borrar la frase de Avaroa de nuestros corazones, de nuestra piel y de nuestro imaginario social y político. ¿Tú? Yo creo que hay que revisar ahora, ¿no? Yo creo que es una época, un momento de revisar lo que se dice y lo que se ha construido sobre la guerra del Pacífico. Aquí, por ejemplo, como te decía, bueno, está escuela y ejército, los discursos de la escuela y del ejército, ¿no? Ahora, en cuanto a la escuela, sí, es pues una de las cosas más emotivas que hay, esta frase de Eduardo Avaroa, que no sé, yo en este momento no me animaría a decir eso, ¿no? Pero sí creo que hay que revisar, pero estás tocando, digamos, los puntos más nodales de nuestra identidad, porque creo que en la base de la identidad boliviana, en cuanto a los discursos históricos se refiere, el Pacífico, el Chaco, momentos, digamos, de guerra, son muy fuertes, ¿no?, en la construcción de nuestra identidad. Entonces, reconstruir eso va a ser complicado, difícil, pero creo que sí hay que hacerlo. Hablando aquí con una de las custodias del Museo del Litoral. Compañera, ¿qué piensa usted de este museo? ¿Cómo se siente usted en este museo? Yo en este museo me siento tranquilo, atendiendo a los visitantes con unos buenos tratos. ¿Tiene muchos visitantes este museo? Hartos visitantes. ¿Cuánta gente? Este mes no he sacado mi este. Pero digamos cada, el anterior mes. Anterior mes, unos 100 tantos, más es, no es 100, más es, no tengo ahorita en la mano. ¿Y la mayor parte de las personas que vienen son guaguas de colegio? Harto, al día vienen 200, 300, así. Los estudiantes vienen, y los turistas más o menos vienen 100, 150. Ahora, hermana, ¿las guaguas de colegio pagan entrada? No, es gratis. Los profesores 3 bolivianos, las mamás 8 bolivianos, para los 4 museos. Muchas mamás vienen con sus guaguas, es algo increíble eso. Muchísimas gracias, compañera. Ya, el paño. Bueno, vamos a ver de... ¿Qué dicen las guaguas de este video que han visto? Bueno, y para acompañar la radio documental de hoy, que es en el Museo del Litoral, yo voy a utilizar citas de la obra de Joaquín Aguirre Lavallén, Guano Maldito. Una obra que en la primera página dice así: un pájaro marino para narrar esa tragicomedia de risas, lágrimas y sangre. Primera cita entonces de Guano Maldito. En la página 79 dice así: las casas financieras de Londres abrieron sus puertas a estos fabulosos chicos Gibbs. Eran los expertos con los que había que consultar la mejor explotación posible de esas nuevas repúblicas independientes de Sudamérica. Los Gibbs sabían cómo hablar y manejar a esos dictadores mestizos, asociar a los oligarcas claves, conseguir el guano, transportarlo y, lo más importante, controlaban el mercado de ventas en Europa. ¿Qué más se puede pedir? Estamos en nuestra radio documental en el Museo del Litoral. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas van, buscando nuestra bandera y no la puede encontrar. Dicen que el barco con afelta, enamorado del mar. Soy ciudadano de mi país amado, sin enemistad con ningún estado. Si me visitas tú y vienes a mi ayllu, no te sentirás como un extraño, porque soy amigo, porque soy hermano. Como un buen latino, soy un buen vecino. Pero los imperios necesitan guerras para confrontar nuestra América morena. Pura hostilidad, pura inequidad, con el fin de vernos pelear como tanta guerra artificial. Y al sangrar América de riquezas llena, dejaron abiertas todas sus venas. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi Bolivia el mar no se ve. El mar para algunos canta, para otros mudo está. El mar no solo es de voz, porque sentirse tan dueños. Si el mar es nuestro también, porque sentirse tan dueños. Si el mar es nuestro también. Pero en estos tiempos siento vientos de cambio, de acercamiento, de comprensión, de solidario respeto. Es por eso que me atrevo y con humildad apelo al pueblo chileno, capaz de apoyar mi anhelo, ordenando con su voz y voto en el Parlamento para Bolivia soberano acceso al mar, ante un mundo atento reparar la injusticia que provocaron extraños y probar que siempre fuimos dos buenos pueblos hermanos. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi Bolivia no puedo yo verlo, de este enclaustramiento el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas van, buscando nuestra bandera y no la puede encontrar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Me dirijo a chilenos, personas simples como yo, no a políticos ni militares de cerrado corazón, y ni hablar de los chilenos más prominentes, porque si esto dependiera de Allende, de Neruda, de Víctor, de Nicanor o Violeta, la injusticia no sería más que historia absurda, historia obsoleta. Bolivia en forma de marea alta ya retornaría al mar que tanto, tanto, tanto nos hace falta. Háblame del mar marinero, háblame del mar, háblame. Teseo 103.3. Bueno, les cuento que el patio es hermoso y en el patio hay un ancla y un timón que parecerían del barco de Popeye, ¿no? Son del barco de Popeye, definitivamente. Yo no sé si eso hay en los barcos. Y una especie de línea de tiempo, de cuadro histórico que nos ubica. ¿Tú crees que este cuadro histórico está bien hecho, Esther? ¿Qué es lo que es suficientemente didáctico? ¿Crees que esto habría que leerlo con detenimiento? Bueno, sí. Bueno, yo diría dos cosas. Esa es la única infografía que hay en este museo respecto de los tres países, ¿no? Eso me parece importante para empezar. O sea, creo que Bolivia, Perú y Chile. Chile, sí. O sea, que Bolivia, Perú y Chile van a ser han sido y van a ser una región que no sabemos si se va a integrar o no al final de los tiempos, pero que sí han estado los tres en el conflicto. Eso me parece una buena idea, digamos, de poner a los tres países, porque si no, cortas, ¿no es cierto? por donde quieres, uno. Segundo, creo que da elementos muy básicos, digamos, pero está todavía, ya tendríamos que línea por línea ahí, no creo, pero está muy cargado hacia lo militar, ¿no? Totalmente, yo creo que fue un problema político antes que militar. Uh-huh. Está la ausencia de la influencia del imperialismo inglés y la ausencia del discurso de las materias primas que estaban en juego. En este caso, el salitre. No sé si el cobre también estaba en juego en ese momento, pero el salitre sí. Sí, efectivamente le hace falta aquí un elemento muy fuerte de economía, aunque ponen ahí, pero digamos va con el... elementos que siempre se repiten, digamos, sin mayor análisis y profundidad. Pero ¿no? nos volvemos pues idiotas, ¿no? Con un cuadro que no aparece las verdaderas influencias imperialistas y la materia prima. Yo aquí quitaría el timón de Popeye y su ancla, quitaría esto y pondría los discursos de lo que es la novela producida por la Guerra del Pacífico y por el dolor, por ejemplo, Guano Maldito. Uh-huh. ¿No? Y otros autores que realmente nos han trasladado a relaciones mucho más profundas con lo que pasó. Sí, y también con relatos históricos más actualizados, porque yo creo que esta infografía, toda esta información, tiene ya su tiempo y su temporalidad de cuando se ha hecho, ¿no? Aquí todavía vemos un discurso presidencialista, como vamos a ver y todo esto, ¿no? Les entrevistaré a las guaguas. Sí. ¿De dónde están viniendo ustedes? Del Alto. ¿De qué colegio? Del Progreso. Del Colegio Progreso. ¿Usted es la profesora? No, el profesor está arriba. Ah, ya, la profesora está arriba. ¿Usted es la mamá? No, sí, la mamá. Ya, ellas acaban de ver un video. ¿Qué cosa has entendido del video que has visto? He visto que Chile nos quitó el mar y eso no. ¿Por qué nos quitó el mar Chile? Sí, porque... no sé. ¿Por qué nos dejamos quitar el mar? Porque... tic-tac, tic-tac. Ese es el problema de estos relatos bélicos. Compañera, ¿qué entendió usted del video que ha visto? Que sobre la pelea de Chile y Bolivia, tras el ataque de los chilenos en Atacama, o sea, Atacama y Litoral nos han quitado. ¿Por qué nos quitó el mar Chile si Chile tiene harto mar? Por el, o sea, ha vivido el conflicto por el salitre y el guano. Por un impuesto de, o sea, ya de ella se cobraba el impuesto de 10 centavos ya. Ese era el tema central. ¿Y por qué nos dejamos quitar el mar? Porque no teníamos armas para defender. A ver, Esther, entonces, la Guerra del Pacífico fue una guerra por materias primas. Sí, la Guerra del Pacífico fue básicamente por materias primas, fue un problema económico, digamos, y fue también un problema político, digamos, en el sentido de que Chile era la cola, digamos, era una colita ahí en América del Sur antes de las independencias, ¿no? Entonces después la oligarquía chilena crece muy rápido, se hace una simbiosis muy rápida con el capital británico, se hacen matrimonios muy rápido, es un capital anglo-chileno en muchos casos. Hasta ahora tiene Chile una simbiosis y una relación muy fuerte con los británicos, entonces fue una cuestión económica y política de la expansión que tiene Chile hacia el norte sobre Bolivia y sobre el Perú y hacia el sur sobre los araucanos, ¿no? Para donde lleva emigración de alemanes. Entonces, así logra extenderse, digamos, y luego hacerse ya de otros elementos como, por ejemplo, la creación de Valparaíso y su fortalecimiento como centro financiero en el sur de América, en América del Sur. Bueno, Bueno, estamos en la sala de video y digamos más que nada lo que queremos es hacer la descomposición del relato del mar, porque si hablaríamos de la guerra del Pacífico y su problemática no nos bastaría un solo programa. En esta sala hay un video, está en voz Mario Espinosa, seguramente es un video de los que produjo en su tiempo PAT, legendario canal. La verdad es que la televisión ya no produce más relato histórico, social, nada de eso. Bueno, varios cuadritos de buques que están en el mar, en el medio de una tormenta, los cuadritos no dicen mucho, y Puerto de Mejillones, 1879. ¿Qué nos puedes decir de este gráfico, Esther? Bueno, este gráfico es un grabado, ¿no?, de la época de Mejillones, que fue el gran puerto del guano, ¿no? Mejillones estaba, digamos, en la punta Angamos, y al otro lado, muy cerca, se encuentra Antofagasta, que fue el gran puerto que se pudo fortalecer, y el gran puerto boliviano por donde justamente entró Chile cuando ocurrió la invasión, ¿no? Entonces, el puerto Mejillones tuvo una gran importancia, digamos, en la época del guano. Sigue siendo un puerto importante, digamos. Ahora, claro, Mejillones tocó Pilla junto al mar. O sea, ¿quién no sabe la canción? Es un gráfico, porque claro, yo lo leo desde mi ignorancia. ¿Tú crees que con 1879 se corresponde con una población grande, con una pujanza, o es una población precaria, con un puerto precario, lo que Bolivia tenía allí? En Mejillones era una pequeño, digamos, porque Mejillones vivió de la época del guano, y el guano había ya pasado, digamos, o estaba pasando de su ciclo, ¿no?, en lo que hace a la explotación de guano en Bolivia. No tiene relación, digamos, con el lugar que tenía Antofagasta, que era mucho más grande, y que era el puerto, digamos, que justamente por eso Chile invade en nuestra costa por Antofagasta, porque ese era el gran territorio donde estaba articulado el ferrocarril, de las salitreras y de todo eso, ¿no? Entonces, se corresponde, digamos, con lo que era en la época. Ahora, claro, en 1877 hay el tsunami, ¿no?, que destruye la costa boliviana, pero Mejillones, Antofagasta sobreviven, Cobija no. Estamos en la descomposición del Museo del Litoral en la radio documental de hoy, de la mano de Esther Ayllón, historiadora boliviana, que además trabajó para Diremar. Vamos a entrar a otra sala. Antes de entrar en la siguiente sala, vuelvo al libro de Joaquín Aguirre Lavallén, Guano Maldito, que subtitula así: Un pájaro marino, para narrar esa tragicomedia de risas, lágrimas y sangre. Vamos a la página 95. Dice así: El desprecio chileno es particularmente duro para con esos indios y cholos de Bolivia y Perú, que mascan coca y huelen a chivo rancio, y a los que tolera apenas como sirvientes. Si algún oligarca del Perú o de Bolivia llega a Valparaíso o Santiago, en los salones de sociedad se le dice con picardía: pero usted, señor, no parece ser peruano, pero usted, señor, no parece ser boliviano. Luego viene la risilla. La moza del grito blanco ya no besa más, soñando con puertos mansos por pueblos sin mar. Soñando con puertos mansos por pueblos sin mar. La moza del altiplano con su pena va, llevando su sueño amargo en barcos de sal. Llevando su sueño amargo en barcos de sal. La moza del altiplano arena va, llevando su sueño amargo en barcos de sal, llevando su sueño amargo en barcos de sal. Deseo 103.3. El masculinismo de la construcción de la historia de Bolivia es hasta aritmético, ¿no? En esta sala hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fotografías. 15 fotografías. Y en esas 15 fotografías solo hay dos personajes mujeres retratadas, todo el resto son caballeros, señores o grupos masculinos. Esa es, digamos, mi apreciación elemental. Luego vamos a escuchar qué nos puede decir de esta sala de retratos y de fotos Esther Ayllón. Bueno, y como hay dos mujeres, yo solo voy a leer lo que se refiere a las dos mujeres que hay aquí y luego escuchamos a Esther Ayllón. Uno es Ignacia Ceballos, dice así: coronela de Sanidad Boliviana, después de enviudar en dos oportunidades, se trasladó a la ciudad de La Paz, donde desempeñó el oficio de costurera. Por sus ideas y por la coyuntura política, participó en la quema del Palacio de Gobierno. ¡Bravo! Ante el comunicado de la Prefectura de Santa Cruz sobre la invasión del puerto boliviano de Antofagasta y el reclutamiento de soldados, Ignacia Ceballos Taborga partiría junto al Escuadrón Velasco a la ciudad de La Paz, en donde se enlistaría al batallón Alianza o Colorados en la ciudad de Tacna, pasaría a formar parte de las ambulancias Cruz Roja, como miembro de las ambulancias participaría en las batallas de Moquegua y Alto de la Alianza. En 1880 la Convención Nacional le declarará benemérita de la patria y le otorgará el grado de coronela de sanidad. Ignacia Ceballos, que participó en la quema del Palacio de Gobierno. Y la otra, Ignacia se ve que era una señorita de la época, y la otra, una chola de la época, Irene Rivero de Avaroa, y no dice nada más de ella, ni una palabrita. Habrá sido la esposa de Avaroa. Urgente, vamos donde la historiadora. ¿Quién era esta señora Irene Rivero de Avaroa? Bueno, esta señora es una chola, ¿no? Es una chola que se conoce muy poco, yo particularmente, mira, conozco poco de ella, pero es de los pocos habitantes que tiene Calama, porque ellos vivían en Calama, y es todo lo que te puedo decir. ¡Pucho! ¿No? ¿Cómo descomponemos esta sala, Esther Ayllón? Bueno, yo descompondría esta sala, a ver, en tres partes. Primero, en tres o cuatro partes. Primero, siguiendo el relato de que tú estás buscando, de los que están ausentes en toda esta museografía. Las mujeres evidentemente están ausentes, no solo como individualidades, digamos, como la esposa de Avaroa o como en la parte de la sanidad, sino como todas esas mujeres que acompañaron al ejército boliviano, porque en ese tiempo no había servicio militar, no había rancho. Entonces, sí o sí, los hombres tenían que ir con sus mujeres, y de con hecho las iban rabonas. Con las rabonas, que podían ser generalmente sus esposas, sus hermanas, sus amantes, sus convivientes, eran ellas, que iban a su vez con sus guaguas, ¿no? Que iban a su vez con las ollas y con todo lo que pasa. A librar la otra batalla, digamos, ¿no? Una batalla por la vida. Por la vida, ¿no? Y se metían también en la misma batalla, y hay relatos, digamos, muy emotivos, digamos, en el campo de la batalla del Alto de la Alianza. Estaban formadas las escuadras, digamos, listas para el combate o en el mismo combate, y ellas estaban muy cerca detrás o iban de Tacna y lo buscaban así, buscámelo a mi marido, así, le traigo el almuerzo, les caía en un cañonazo y seguían ellas. O sea, esa es, por ejemplo, una de las cosas que hay que recuperar, ¿no? De que ha sido un movimiento de un ejército que era el peor armado, el peor organizado, y el que, digamos, tuvo con esa fuerza social, digamos. Ahí mismo empieza con Avaroa, que es civil, como tú decías, y sigue con las rabonas hasta el último, y con todo un ejército que además estaba organizado de manera de en grupos étnicos. Ahora, claro, porque siempre han sido los pobres, digamos, ¿no? Los señoritos, la alcurnia, no fue a la guerra del Pacífico. No, fueron, pero eran los oficiales. Claro, era, no, pues, claro, o sea, eran la jerarquía. Ahora, ¿este retrato de Eduardo Abaroa es fidedigno? Es fidedigno. Este señor así con ese bigote y así medio churro, digamos, en términos bien generales. Es un retrato muy bien realizado, ¿no? Ahí tienes la firma del autor, que es uno de los pocos, que eso también es una de las cosas que yo en museografía, yo creo que aprecio mucho, cuando las colecciones son originales, cuando los retratos son originales, el material es lo mejor que puede pasar. No conozco cómo se ha formado esta colección, que sería muy interesante saber. Sabemos ahí por la placa que fue Gastón Velasco, que tú lo has debido conocer, era uno de los grandes patricios, se decía, de La Paz, que ha dejado muchas colecciones que seguramente él fue reuniendo. Y aquí tienes, por ejemplo, a L. Langlois, ¿no? De París. Este es un retrato que se habría hecho por o Abaroa, que este señor envió, digamos, ¿no? su imagen, algo así, para que, porque es muy retocado, muy bien trabajado, ¿no? O sea, este me parece un retrato. Es un Photoshop manual de la época, pero sale bien pintón Eduardo Abaroa. En cambio, esta ya es una fotografía, ¿no? De Ladislao Cabrera, que ya es otra cosa. Pero lo que yo te quería, acá, por ejemplo, esto no puede existir en un museo. ¿No? Un retrato sin ninguna información. Un militarcito, un retrato malo, y no se sabe ni quién es. No se sabe ni quién es, ¿no? Ahora, lo que te iba a decir, la otra es aquí de lo que me gusta, de los colorados de Daza, ¿no? Que, como dice aquí, la mayoría eran niños y muchachos, ¿no? De edades cortas, que se enrolan para ingresar al ejército boliviano. Esta es una foto de la época, y aquí ves tú que hay estos niños, o sea, hasta los años 60, tú has debido ver de niña, tal vez también como yo los veía en los desfiles, se mandaba a los al ejército para que los reeduquen, entre comillas, a los chicos que eran así muy indisciplinados, muy rebeldes en sus casas, ya que se vayan, y los mandaban. Pero aquí, ya desde tiempos anteriores se veían niños. Los niños en la guerra también es algo que no sabemos, no conocemos, aunque uno de los héroes que está arriba, Juancito Pinto, justamente viene de aquí, que son niños que estaban en la guerra. O sea, hay niños, mujeres, hay guaguas, hay familias enteras, hay quién sabe qué, ¿no? Algo más que... ¿Nos vamos al segundo piso? No, esto yo quiero aquí que veamos, ¿no? Aquí tenemos a Ildefonso Murguía Anse y acá tenemos a Rufino Carrasco. Este es un retrato original, en cambio este ya es un retrato de segunda mano, digamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Ildefonso Murguía Anse era el que mandaba el batallón Colorados, ¿ya? Que es el que tiene esta otra gráfica, que se dice, y la historiografía no cuenta, que fue el batallón más aguerrido en la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Entonces, fueron, digamos, son héroes que después fueron olvidados. En el 2004, Carlos Mesa le hizo un decreto para reconocerlo héroe nacional. O sea, es héroe nacional, pero ¿quién conoce más allá de algunos, digamos, a Ildefonso Murguía Anse, ¿no? Pero además, después de la guerra, por orden de Narciso Campero, fue disuelto el batallón Alianza y se les inició proceso a los veteranos de guerra del Pacífico, y 8 se los fusiló. En este decreto del 2004 se declara héroes nacionales y se les absuelve de todos los cargos que se les habían hecho. O sea, no solo después de la guerra del Pacífico hubo más controversia política y problemas políticos con todos aquellos, digamos, que podían ser también héroes, ¿no? Pero el que más, digamos, está olvidado es Rufino Carrasco, ¿no? Rufino Carrasco, ¿no? Es un militar, nace en Talina, ¿no? Y muere en Oruro. Y él, es importante él porque él es el héroe que vence a los chilenos en el combate de Tambillos, que es uno de los pocos. Siempre hemos sabido de las derrotas, pero no de cuándo hemos ganado, que es Tambillos y Canchas Blancas, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ¿no? No se sabe ni cómo ha terminado, y tuvo igual un consejo de guerra, ¿no? A él le llamó la atención después Campero de por qué había ido, digamos, a ese combate, porque los chilenos estaban entrándose casi hacia Potosí y salió él al frente y pudo detener esa parte y los chilenos siguieron hacia el norte, digamos, hacia Lima. Cuando se hizo la película donde el guionista fue Fernando Cajías Amargo Mar, ahí se vio, digamos, como Arce y Campero como empresarios tenían intereses muy específicos porque tenían enlaces, sobre todo Arce, con el capital de chileno, ¿no? Entonces, Rufino Carrasco realmente es el héroe, digamos, que quiso ser recuperado a partir de esa película. Incluso hubo un movimiento estudiantil, no sé si te acuerdas, que le quiso cambiar el nombre a la avenida Arce por el nombre de Rufino Carrasco, porque realmente si alguien, un héroe merecería, digamos, ser reconocido, es Rufino Carrasco. Ahora, ¿y qué hace Melgarejo en esta sala? Y bueno, con un tremendo marco, con un retrato que tiene más calidad que los otros, no vamos a decir que no. ¿Qué hace Melgarejo y con todas sus medallitas? Yo veo que tú tienes una visión bien convencional de la figura del héroe. Yo soy una mujer que creo que hay que agarrar y vaciar la historia de héroes. Yo pienso diferente, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. ¿Qué hace Melgarejo aquí? Ya no, primero sobre los héroes, yo tampoco pienso que la forma, digamos, es construir más héroes o llenar más de más héroes el panteón cívico, digamos, ¿no? Sino más bien llenar de más historia social, más de lo que ha sucedido, más de esas mujeres, más de esos niños anónimos que nunca vamos a saber cómo se llamaban, ni de dónde venían, ni cómo murieron, ni qué pasó después con ellos, ¿no? Yo pienso que la historia de la guerra del Pacífico se tiene que llenar obviamente de lo político, de lo económico, de la diplomacia, pero se tiene que llenar mucho más de la sociedad, ¿no? Como vamos a ver arriba en cómo termina. Ahora, Melgarejo es un personaje muy controvertido. Hay seguramente en la historia, digamos, más positivista es el gran antihéroe. El nefasto, ¿no es cierto? Del siglo XIX, él hace el tratado del 1876. Para mí es el prototipo del militar, te diré. Hasta ahora yo, cuando veo un militar, veo un Melgarejo. ¿Y dónde quedan los militares como Torres, digamos? No, son así una excepción periférica. Este es un militar, bueno, esa noción también que tú tienes es también lo que ha dejado la historiografía. Y ahí me doy cuenta cómo realmente se construye la identidad, ¿no? Las personas, las formas de pensarte y las formas de pensar el país a partir de lo que te dicen en la escuela, ¿no? Porque es ahí donde empieza el detalle. Por supuesto. Y sigue en el ejército, ¿no? Donde también la formación cívico-militar y todo esto te sigue formando. Entonces, Melgarejo es formado como el gran villano, como el antihéroe, ¿no? Que hace el Tratado de Medianería de 1866. Aquí hay una foto de Melgarejo con las autoridades de Chile, ¿no? Porque él le dieron un título, se hizo reconocer, ¿no? Lo reconocieron, se hizo muy amigo, digamos, de los chilenos. O sea, tuvo una actitud muy antipatriótica, digamos. Pero curiosamente, ¿no? Él es el que va a decretar la fundación de Antofagasta en el año 68, ¿no? Porque el Estado boliviano, queramos o no, digamos, no es que estuvo ausente del tema del litoral, sino que yo creo que no tuvo la suficiente fuerza, ¿no? Para poder implantar frente al crecimiento de los intereses anglo-chilenos, como hemos dicho, ¿no? Nos vamos al segundo piso. Y antes de entrar al siguiente contenido en este Museo del Litoral Boliviano, vuelvo a las páginas de Guano Maldito de Joaquín Aguirre Lavallén, que dice en su primera página, un pájaro marino para narrar esa tragicomedia de risas, lágrimas y sangre. En la página 112 dice lo siguiente, el único bote que tenía Bolivia y que se hundió podrido y abandonado en el agua salada frente al puerto de Cobija. Como no hay bote, el doctor boliviano piensa ahora en los títulos de derecho y dice, hemos enviado a Santiago a don Joaquín Aguirre como ministro de Bolivia, que lleva ante el gobierno de Chile dos petacas con papeles de la audiencia de Charcas y de la intendencia de Potosí. pruebas concretas. El general no responde. Escucha en silencio. El doctor se le aproxima y pregunta preocupado: ¿cómo cree, mi general, que podemos mejorar las cosas en nuestro litoral del Pacífico? Bolivia quiere, Bolivia canta, Bolivia piensa, siente, renace con la esperanza. Bolivia sabe que es trabajando, Bolivia sabe que este es el tiempo y ahora es cuando. Bolivia quiere, Bolivia canta, Bolivia piensa, siente y renace con la esperanza. Bolivia sabe que es trabajando, Bolivia sabe que este es el tiempo y ahora es cuando. Bolivia es como un barco que sale al mar. Bolivia es como un barco que sale al mar. Bolivia es como un barco que sale al mar. Deseo 103.3. Camino al segundo piso, dos que no sé ni cómo serían, son fragmentos de cañones de seguramente de la época. Imagínense lo que era, pesadísimos. Y bueno, ese fragmento de arma media rota, creo que no sé qué papel podría jugar. ¿Qué piensas tú de esto? Tampoco tienen museográficamente ninguna noción, no te dicen es estito, es aquellito. No tienen, digamos, por eso decía, está bastante ya limitado, digamos, lo que nos puede decir este museo, y en concreto lo de las armas, debería señalarse que Bolivia tenía así esas limitaciones, digamos, ¿no?, entre los tres países, que eran los menos, desconozco si estos cañones, por ejemplo, son realmente de la época, eso no lo puedo decir. Si son de la época, si son de la guerra. Guerra, no se sabe, están no se aquí sabe. Como tirados en el piso. Sí. Bueno, y estamos entrando a otra sala, una sala que puede ser impresionante, una colección larga de rifles, de uniformes militares, con chaquetas, dos escudos y Esther, estamos en tus manos. Bueno, de esta sala a mí lo que más me impresiona, bueno, estos estandartes que son originales, que yo creo que cómo los habría conseguido don Gastón Velasco, pero aquí se ve justamente el estandarte del batallón Loa, ¿no? Cuarto de línea Tarapacá. Y bueno, es una belleza, ¿no? Se ve aquí cómo estaba hecho toda la tela, que seguramente era importada, y por debajo era seguramente tela más bordados, ¿no? Este es el trabajo que hacían las mujeres, bordar estandartes era uno de los lugares de las mujeres muy importantes, y son dos estandartes, uno de Tarapacá y el otro. Este es del batallón Sucre, ¿no? Del batallón Sucre, este es de octubre del 76, el batallón Sucre, primero de línea, y es también una belleza, ¿no? Este estandarte, lo mismo por aquí, por debajo se ve el tocuyo, ¿no? Bueno, hay que decir que a los costados de estos estandartes, que se podrían decir piezas originales, que se podría decir el material, que se podría hacer una interpretación iconográfica, no hay nada. no hay nada. O sea, este museo es muy muy tieso, digamos, en ese sentido, ¿no? Tieso, muy tieso y medio. Sí. Porque no trae información y, por ejemplo, como hemos visto, vienen muchos niños. De seguro que toda la semana, todos los días. Claro, este museo no cumple otra función que no sea que las profesoras, los profesores traigan las guaguas. Claro, ¿qué me dices de este mapa? ¿Qué hacen las guaguas? Digamos, eso habría que observar cuando ellos están aquí. No deben ver así, pero no les da a ellos posibilidad, por ejemplo, de interactuar, de ver, no hay una museografía, digamos, por edades, ¿no? Entonces hace falta, digamos, refrescar eso. ¿Esta es una pieza original? Esta es una pieza original. Este es el mapa de Juan de la Cruz de Cano y Olmedilla, ¿no? Del año 1776, donde está ahí representada toda la parte de la Audiencia de Charcas. Ha habido un tema de conflictos también de la representación geográfica, ¿no? De la pertenencia del litoral. Mucho más que este mapa, sirve otro que está allá, que es el mapa Linares, ¿no? ¿Te parece que este mapa se va a conservar bien en estas condiciones? Está colgado con unos hilos, no tiene una placa de vidrio, hay una presión en el peso del mapa. ¿Te parece que es una joya este mapa? Y lo puedes tocar, por supuesto, como acaba de hacer Katy. ¿Te parece que esta es algo que habría que preservar mejor o no tanto así? No, por supuesto, habría que preservar mejor, habría que ponerle, ¿no?, una placa, ¿no?, de vidrio para que se pueda observar, se pueda ver, incluso se pueden sacar imágenes en grande, digamos, ¿no?, para que la gente pueda observar dónde realmente está nuestro territorio, hacer una cosa más grande, ¿no?, donde se pueda observar y así tener el valor. Bueno, vamos a leer lo que dice. Encargado por el marqués de Grimaldi, ministro de Estado durante el reinado de Carlos III, trazado por don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, geógrafo de su majestad, fechado en 1775, según afirma su autor, es copia fiel de otro levantado ese mismo año por orden del rey, el cual señala el límite norte de Chile en los grados 15 y 10, latitud que se asemeja mucho a la concesión de Almagro. Bueno, esa es la realidad. Han puesto este mapa. Había otro detrás y ahora han puesto al original. O sea, están locos estos. O sea, no tengo mayor comentario. Bueno, les cuento que el uniforme de los Colorados de Bolivia de la puerta del palacio está aquí. A ver, Esther, ayúdanos. Bueno, estos uniformes son muy interesantes, ¿no? Aquí se ve la bayeta de la tierra. Date una idea de lo que era ir a pelear con Bayeta de la Tierra en los grados que hace en el desierto de Atacama, pero era también por la política que había en ese entonces en el Estado, de que para apoyar, digamos, a los productores de Bayeta Nacional, el ejército era uno de los grandes compradores, ¿no? Y entonces aquí vemos materiales nacionales, ¿no? A diferencia de lo que hacían los trajes de los oficiales, que podían ser con telas extranjeras, ¿no? A mí me gusta esto, digamos, en el sentido de que se ve ahí la producción de tejido nacional, que había de tocuyos cochabambinos, de bayetas de La Paz, ¿no? Las jotas, y de tocuyo que tenían como abajo un calzón largo, digamos, un otro pantalón de tocuyo, ¿no? Hasta abajo, y con todos los elementos ahí de cuero de chivo, de cuero de vaca, todo, digamos, de manufactura nacional. A mí me gusta mucho ver estos uniformes porque te permite ver esa parte. O sea, digamos, el ejército ha ido para atrás. ¿Cómo para atrás? En el sentido de que ahora no impulsa la producción nacional. Ah, sí, parece que se compran, no sé. Chino, qué sé yo. Sí. Bueno, y aquí hay una vitrina con una representación. ¿Qué es lo que acá se está representando? Aquí se están representando dos héroes niños, digamos, de la guerra. Uno que es Genoveva Ríos, ¿no? Y el otro que es Juancito Pinto, Genoveva Ríos, que aparece ahora en las monedas conmemorativas, ¿no? Y en el famoso bono, ¿no? Y en el bono de Juancito Pinto, que se dice que no hay a ciencia cierta, digamos, una documentación de Juancito Pinto, o Juan Pinto, que sería, ¿no? De Genoveva Ríos sí, ¿no? Porque era la hija de el jefe de la aduana en Antofagasta, ¿no? Que cuando están invadiendo los chilenos, se dice que ella recupera la bandera boliviana y se la lleva, ¿no? Por eso. ¿Cuántos años tendrían estas guaguas en la época? Yo creo que tendrían ella unos 14 y él tendría unos 12, algo así, como hemos visto abajo, ¿no? Aquí se ve, justamente los niños entraban a la parte de la banda, ¿no? Que como te contaba, hasta los años 60, los niños así castigados de sus casas iban a la banda para que los reeduquen, ¿no? Los disciplinen. Los disciplinen, sí, a lo militar, ¿no? Esta vitrina, donde está el salitre, esta donde está el guano. Y este mapa que es muy lindo, ¿no? Este sí debería, por ejemplo, agrandarse para que se pueda tal vez apreciar mejor y explicar un poco, ¿no? Las épocas en que esto tenía sentido. Entonces, como sabemos, el guano, pero quizá una fotografía del mar donde están las aves, ¿no? Y se puede ver cómo se forma el mar para que también tanto los niños como los que y todos sepan cómo se conforma el guano. Y por otra parte, el salitre y mostrar el desierto, ¿no? No tenemos una imagen, digamos, del departamento, de solamente de olas de mar, digamos, pero creo que hace mucha más falta apropiarse. Y este mapa, que es muy interesante porque dice que ha sido publicado en 1877 por el ingeniero inglés Josiah Harding en la revista londinense Journal of the Royal Geographical Society, que muestra las riquezas del litoral boliviano, ¿no? Que justamente son, como te decía, bueno, primero diríamos el guano, que aquí está en Mejillones, solamente ahí, porque es de la costa en la riqueza del guano, necesariamente. Luego está el salitre, que teníamos importantes depósitos, fundamentalmente en el desierto, y el Salar del Carmen, que se llamaba, que está acá, ¿no? Salar del Carmen, cerca de Antofagasta. Luego teníamos la plata de caracoles, ¿no? Y el cobre, que va a ser después encontrado, digamos, en Chuquicamata. Hoy es el principal productor de cobre en el mundo, es Chile, ¿no? Lo que no veo, se ven las cuatro materias primas que están en juego, pero no se ve, por ejemplo, para qué sirve el salitre, para qué sirve el guano, la plata, el cobre, y cuáles eran los intereses imperialistas, que lo cual me parece que fue un factor decisivo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque tanto el guano como el salitre eran en ese momento necesarios para el desarrollo de la agricultura en Europa, como fertilizantes, porque en ese tiempo no habían fertilizantes químicos, todavía no se había desarrollado. Entonces se necesitaba guano y salitre, guano que también, por ejemplo, se extraía de las costas africanas, salitre, que había más salitre en la parte peruana, como te digo, más arriba de Tocopilla, donde ya estaba el departamento de Tarapacá, ¿no? Entonces hace falta saber por qué una guerra, ¿no? Por estos recursos, ¿no? Para qué y cómo se utilizaba en lo que se llamó la revolución industrial. ¿Y quién financió una guerra? Porque una guerra es muy, muy cara. Bueno, tenemos aquí un mapa final en el segundo piso y escuchemos a Esther Ayllón. Bueno, este es el mejor mapa que tiene Bolivia en el siglo XIX, ¿no? Desde mi punto de vista, y no solamente, que es el mapa de publicado en el gobierno de José María Linares en 1859, que había sido mandado a elaborarse desde la época del gobierno de Valdivia. Para que ustedes se hagan una idea, estos mapas se venden en la Pérez, no sé por qué gustan tanto, se han hecho 3,000 millones de reproducciones de este mapa, la gente se los compra, los tiene en sus casas, sin embargo aquí estamos ante el original. ¿Cuántos originales habrá de estos? Muy pocos, porque cuando estuvieron trayendo estos, porque se imprimieron en Estados Unidos, hubo un naufragio y se recuperaron pocos, ¿no? Lo que quiero decirles es que yo no soy conservadora de documentos, este es un documento, es impreso en papel, le han puesto un barniz así que no puedes creer, plástico encima, no es que lo han puesto en una vitrina de vidrio, es increíble, le han puesto un barniz que no, una placa de plástico y un marco interviniendo y adulterando, ¿no? Sí, está mal está mal la presentación, ¿no? En la museografía, en todos los elementos que hay, hace falta, digamos, refrescar la museografía del museo y los materiales. Ahora, tú reconoces este mapa como original porque tiene ahí arriba mapa de la República de Bolivia y todo. El mapa que tú dices que venden en la Pérez dice ahí arriba mapa reproducido por el Instituto Geográfico Militar y lo venden en pedacitos, ¿no? En cambio, este viene el papel y la tela detrás, es una belleza de mapa porque ahora, tiene una precisión impresionante. Contanos, y además es lindo físicamente, es lindo. ¿No? Hay un marco con una serie de figuras iconográficas que yo nunca había también un mapa así grande en mi casa, he crecido mirando este mapa, y no, no, ni idea de dónde está, porque yo nunca me he hecho a las cosas, y bueno, lo que quiero saber es, pero nunca descifré la iconografía. Ah, bueno, esta es la iconografía, habría que ver, yo la verdad tampoco he visto así en detalle, pero sí, había un icono, como eran, digamos, hechos fuera del país, ¿no? En este caso, este mapa tiene una iconografía que no corresponde, ¿no?, a Bolivia, en algunos casos, en otros sí. Animalitos, bueno, hay un buitre, aquí hay personas que no son de acá, ¿no es cierto? O sea, tiene una iconografía que se presentaba allá, por ejemplo, no parece ser una montaña de aquí, ¿no? Tiene una iconografía que parece, ¿no?, en general no corresponder. Aquí voy a ver, por ejemplo, no, bueno, tiene mucho del, ¿cómo se dice?, de la iconografía que se manejaba. Una iconografía bastante colonial, ¿no? Bastante colonial, sí, porque se manejaba, bueno, los iconos, o sea, los prototipos de lo que era América, por ejemplo. Aquí América puede ser ella representada, pero así una representación abstracta, digamos, de lo que podría ser Bolivia, pero no veo iconos que correspondan necesariamente a nuestro territorio, ¿no? Pero aquí sí, en lo que este mapa ha sido muy útil, es en la delimitación, en lo que corresponde a la pertenencia del mar, que se ve muy claramente, ¿no? Porque viene desde aquí, ¿no? Y aquí está toda la delimitación y toda la pertenencia de Bolivia sobre el mar. Seguimos en esta nuestra radio documental en el Museo del Litoral Boliviano y volvemos a las páginas de Guano Maldito de Joaquín Aguirre Lavallén, que además subtitula esta obra literaria Un pájaro marino, para narrar esa tragicomedia de risas, lágrimas y sangre. Vámonos a la página 157. Las puertas de la negociación las cierra Chile. La República de Chile sabe ahora claramente que los guanos están en mejillones y que el reloj del tiempo está a su favor. El tiempo lo dirá, la penetración en el norte de la nación más fuerte sobre los territorios de la nación más débil irá avanzando hora por hora, día por día. Absurdo, Chile no necesita un tratado de límites con Bolivia. Deseo impregnarme el agua de mar en costas y playas de su inmensidad. Sentir esas brisas en todo mi ser. Qué desgracia, no puedo, ya no tengo mar. Mi patria Bolivia, mi tierra de paz, cruelmente usurpada por la ambición. Tiñeron de sangre nuestro litoral. De hermanos valientes, un marzo fatal. Mi país quiere volver a lo que fue nuestro ayer, en sus aguas navegar con la bella tricolor. Boliviano soy de pie, juremos un día lograr que si el mar es un derecho, recuperarlo un deber. Mi tierra de paz, cruelmente usurpada por la ambición, tiñeron de sangre nuestro litoral, de hermanos valientes, un marzo fatal. Mi país quiere volver a lo que fue nuestro ayer, en sus aguas navegar con la bella tricolor. Boliviano soy de pie, juremos un día lograr que si el mar es un derecho, recuperan un deber. Teseo 103.3. Aunque no crean, se nos ha acabado el Museo del Litoral. Y le faltan pues partes a este relato. Esther, por ejemplo, desde mi punto de vista, le falta todo lo que es la producción literaria, poética, en torno a la Guerra del Pacífico. ¿Qué rescatarías en la literatura de la Guerra del Pacífico que crees que la gente que nos está escuchando, que le interese, debería leer o podría leer o debería estar? Debería haber una sala con todos los libros producidos por la sociedad boliviana para procesar el drama de la Guerra del Pacífico, ¿no? Sí, sí. Yo creo que faltan diferentes voces, ¿no? Porque este es un relato, digamos, lineal y único, que nace, como decíamos, de la visión desde el ejército, ¿no? Y nace, digamos, escuchas una sola voz, que es la voz del Estado, digamos. No escuchas la voz de esa sociedad que decíamos en primer lugar y de todas esas voces que tú dices en la literatura y también en la política, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo reacciona la sociedad ante la invasión o a la Guerra del Pacífico? Hay muchos manifiestos, ¿no?, que señalan la adhesión, digamos, inmediata de la población. O cómo reacciona y cómo termina todo esto después del 1884 con el tratado y 1904, ¿no?, la firma del tratado. ¿Quiénes hacen? ¿Por qué se hace? Se conoce muy poco de que en la campaña de Montes, que era del Partido Liberal, ¿no es cierto?, él hace como campaña la idea de que lanza su principal consigna fue ya de una vez hacer la paz con Chile, ¿no?, cerrar, digamos, el tema, aceptar las libras esterlinas, aceptar la construcción del ferrocarril y listo, vámonos, ¿no?, y ahí olvidémonos del Pacífico. Cuando, bueno, él gana las elecciones, pero con ese un parlamento, digamos, que era electo por el sufragio restringido, por muy pocas personas, o sea, no era verdaderamente representativo. Entonces, ¿cuál es la reacción de la sociedad? Hay movimientos casi, yo diría, insurreccionales, ¿no? Descontento generalizado en la población. Entonces, ver, ¿y cuánto conocemos eso? Volviendo al Museo del Litoral, faltan las publicaciones de época. Faltan las publicaciones de periódico. De folletos. Que recuperen la discusión político-social. Las y voces. Falta la literatura. Falta la literatura. Y la cinematografía de la Guerra del Pacífico. Ahora, hay un historiador, Nibaldo Rodríguez, que ha escrito, justo ha ganado el premio de Andavaroa, con ausencia de la novela del Pacífico en Bolivia, ¿no? O sea que muy poco se ha escrito en la literatura sobre la Guerra del Pacífico. Una de esas sería Pisagua, de Alcides Arguedas, ¿no?, que es una novela romántica, así de no muy interesante. Bueno, y luego está que ha descubierto otra novela, que además es de ficción, digamos. Después está, bueno, Aguirre Lavallén, como tú has dicho, ¿no? Con Guano Maldito. Guano Maldito, ¿no? Pero hay también una historiografía ahí que mostrar todo lo que se ha escrito y todo lo nuevo que se está diciendo, ¿no? También, digamos, en el Perú, por ejemplo, uno de los libros que más me gusta ahora, por ejemplo, es el de Carmen McEvoy, que ella trabaja todo lo que es la construcción de Chile sobre Bolivia y Perú como el enemigo al cual hay que civilizar y conquistar. Entonces, todas esas formas de pensar, de pensamiento de la época y de ahora, se tienen que reflejar aquí. Hablaremos con las guaguas. Aquí del Museo del Litoral, ¿qué es lo que más le ha gustado? A ver, qué observador, los que son las armas, esos, por eso hemos perdido nuestro mar, no estábamos bien vestidos, bien armados, nuestras armas no son tan interesantes, por eso hemos perdido nuestro mar. Sí, eso más que todo he observado, porque no son buenas armas. Por eso hemos perdido, mira, con estas armas, yo dije. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Museo del Litoral? ¿Qué te ha gustado? En aquí adentro, lo que has visto. Perdón, usted me hablaba de la ropa. ¿Qué le ha gustado de la ropa? La que es de bayeta. Es la, porque utilizábamos antes las de ovejas hechas, ¿no ve? Eso me ha gustado. Entonces, la que es ahora, no, pues puro chinos entran, ¿no ve? Eso es lo malo, porque la de antiguo era también para nosotros mismos, era bien, pues porque nos curábamos con la misma ropa, era nuestro cuerpo muy sano. Ahora ya no es lo mismo. Bueno, el Museo del Mar, vamos a la conclusión. Museo militarista, museo inconcluso. ¿Cómo puedes calificar este museo? Bueno, yo primero quiero valorar que exista el museo, que haya sido una preocupación del municipio, uno. Segundo, quiero valorar también... lo que dejó don Gastón Velasco, ¿no? Porque no solamente es acá, sino por ejemplo también en el Museo Murillo tienes ahí joyas que gracias a don Gastón se hizo esto, ¿no? Y ahora también, bueno, no me llama la atención, o sea, todos sabemos que en el Colegio Militar, como decíamos, se forma también ese espíritu cívico, también nacionalista, hay que decirlo, ¿no? Porque, bueno, en general se ha construido la guerra como Chile enemigo y Perú amigo, ¿no? Que es una visión que hasta ahora prima y bueno, no es tan, no quiero decir que no es tan así, pero creo que es más complejo, digamos, ¿no? Que eso. Creo que aquí, como es un espacio pequeño, es un espacio bien pequeño, se ha tratado de dar el mayor espacio, apertura, digamos, pero ya es lo que te dice ya no corresponde, digamos, a cómo se ven hoy día el tema del Pacífico, ¿no? Hacen falta muchos elementos, como hemos dicho, de la economía, de la política. ¿Cuántos capítulos le faltan a este museo? ¿Cuántas salas le faltan? Ah, bueno, le faltan muchas salas, ¿no? Y también le falta, hoy día creo que los museos, bueno, no soy especialista en el área, pero hoy día los museos tratan de que las personas construyan su propio discurso a partir de lo que tú les puedes dar, de que el museo sea un lugar interactivo, no solamente donde tú vas y lees o miras, digamos, sino donde tú también puedes hacer tu propia interpretación a partir de todos los elementos museográficos que hoy día son tantos y que tú puedes, digamos, hacer tu propia interpretación. Entonces, a mí aquí lo que principalmente me hace falta es la sociedad. La sociedad está ausente en este museo. No existe la sociedad, solamente existe el discurso del Estado, digamos, como decíamos, no hay las mujeres, no están los niños, no están las voces que estuvieron a favor o en contra en ese momento, fuera del Palacio de Gobierno, no fuera del Parlamento. No está la discusión y no está la representación, como tú decías, en la literatura y también en la historiografía, ¿no? Y bueno, a mí me ha conmovido muchísimo. Para mí el mejor museo del mar sería un acuario donde veamos tiburones, donde veamos sardinas, donde veamos pulpos, donde veamos todo lo que es el mundo del mar. Un acuario sería el mejor museo del mar. Me ha conmovido mucho cuando la profesora preguntaba a sus estudiantes, ¿el guano de dónde sale? Y las guaguas decían, de la oveja, unas, ¿no? Y otras guaguas decían, del cóndor. Y la profesora corregía, de las gaviotas. Nunca un niño boliviano, una niña boliviana, ha visto una gaviota. Entonces, no tiene modo de saber de dónde sale el guano. Bueno, mil gracias, Esther. Gracias a ti, María. Y sí, yo coincido contigo, ¿no? Sería muy lindo tener, tal vez en lugar ya del video de Mario Espinosa, que es muy bueno que tenga su espacio, digamos, pero sí hacer un video donde los niños puedan, un video y una pantalla quizá más grande, donde puedan ellos al menos aproximarse mucho más a la realidad y conocer en una pantalla grande Antofagasta actual, Antofagasta, Mejillones y tener ese juego, digamos, de imágenes para que por lo menos tengan una vivencia más próxima de lo que era el departamento del litoral, ¿no? Lo que transmite este museo es lo que dijo muy bien una de las mamás, derrota militar. Y esto no fue una derrota militar, fue una derrota fundamentalmente política. Entonces, yo me voy un poco triste, me deja un aire de tristeza. Tristeza por la pobreza del discurso. Bueno, siempre va a ser uno de los principales temas para nuestra identidad. Yo creo que hay que reconstruir justamente a partir de La Haya también, que ha sido otro momento muy difícil, muy complicado, pero El tema del mar es, como decía desde el principio, parte de nuestra médula de identidad y así lo tenemos que continuar trabajando, ¿no? Y entonces yo creo que es hora de, digamos, de volver a rearmar el museo con nuevos elementos y con en una nueva época, ¿no? Tomando todo lo que aquí hay, pero haciendo cosas nuevas también, ¿no? Profesora querida, ¿por qué ha traído a sus guaguas a ver el Museo del Mar? Bueno, a mí me ha interesado que ellos conozcan, ¿no? Se interioricen más sobre el tema. ¿Usted, profesora, de qué área es? Yo soy de primaria. Dicto las materias de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales. ¿De todo? Sí, de todas las materias. ¿Cada cuánto les trae a una actividad así? ¿Por qué escoger el Museo del Mar? ¿Aquí hay muchos museos o están recorriendo todo? Todos los museos estamos recorriendo. Todos, los cuatro museos hemos recorrido. ¿No es mucho para una mañana, mucha ensalada? Sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero por la tarde tenemos un museo más. Por la tarde también vamos a ver. Es que venimos de lejos, queremos acaparar todos los museos. Porque venir del alto no es fácil, ¿no? Si hubiera sido fácil, podemos venir cada día. ¿En qué han venido? En un bus hemos contratado y hemos venido esta mañana, han comido, ahora van a pasar por la tarde también, vamos a pasar, ahora nos vamos a ir a almorzar, sí. ¿Cómo van a resolver lo del almuerzo? Vamos a ir al bus que hemos venido, ahí mismo vamos a comer dentro del bus. ¿Todo el mundo se ha traído su optapi? Sí, han traído su comidita, han traído su sahrorita que ya han comido también, ahora van a entrar al baño. ¿Cuántas mamás se han sumado? Se han sumado 10 mamás. ¿Y por qué se han sumado tantas mamás, no? Interesante. Sí, es que a mí en especial me gusta trabajar siempre con las mamás. No puedo decirles, una mamá que quiera decirme... quiero ir, profe, también a conocer. No le puedo decir, no, mamá, no. Claro. ¿Cuál es su visión sobre el Museo del Litoral? ¿Le parece que es completo, que es interesante, que sus guaguas aprenden realmente algo? ¿O cómo lo ha visto usted el Museo del Litoral? Aquí, al menos a lo que yo he visto hace años, no han implementado mucho. Deberían de implementar más. ¿Igual sigue que hace años? Sí, sigue que hace años. A no ser que del video que hemos visto, eso nomás han aumentado, ¿no? Porque yo he visto hace unos, le diré, unos 4 o 5 años he venido también, con otros niños también. Entonces, solamente el video lo han aumentado. ¿Y qué es lo que las guaguas realmente aprenden? ¿Qué es lo que más les impresiona a las guaguas? Les ha impresionado, por ejemplo, cómo nosotros nos hemos dejado. Ellos dicen, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero qué han hecho? Nosotros no podíamos haber luchado, dicen ellos, preguntan, ¿no? Y yo les digo, pero nosotros no estábamos pues con esa tecnología tal vez que ellos tenían, ¿no? Porque sabemos que Chile estaba con ayuda de Inglaterra. Pero los bolivianos, esa vez, no estábamos con ninguna ayuda, a más de Perú, tal vez, ¿no ve? Entonces, eso ha pasado. Pero ahora ellos dicen, yo hubiera ido a luchar, yo hubiera hecho eso. Tienen todas las ganas, ¿no? ¿Por qué han dejado? Pero esa vez nos ha faltado organización también, ¿no? Eso nos ha faltado. Entonces, yo les digo, tendrían que ustedes estudiar, superar. A ver, a las chicas les vamos a preguntar, ¿y qué creen ustedes que hemos hecho las mujeres en la Guerra del Pacífico? Hemos luchado, participado también, después de enterarnos de que nuestros hombres habían sido matados, nos hemos enterado y hemos combatido. Han sido rendidos los chicos. ¿Y cómo sabes que hemos combatido? ¿Dónde te estás inventando? En las heroínas de la coronilla. Se está confundiendo la amiga, está llevando las heroínas de la coronilla a la Guerra del Pacífico. Es que claro, es el derecho también de las guaguas de imaginar lo que ellas quieren. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, profesora. Gracias a usted. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de este museo? De que tiene las costumbres antiguas, de que aún siguen conservando. ¿Por qué nos han quitado el mar? Porque los chilenos han venido por sorpresa. Nosotros no sabíamos que los chilenos van a venir a invadirnos. ¿Y por qué nos hemos dejado quitar el mar? No había pistolas, armas. Festejando. Estábamos festejando, haciendo una fiesta tradicional. Porque nuestro país no es tan armado, pero el chasqui nos ha avisado que Chile nos iba a atacar. ¿Qué es un chasqui? El chasqui es un mensajero es el chasqui. Mensajero que ha llevado a cabo el mensaje de que nos ha invadido Chile. ¿Cuánto tiempo ha tardado el mensajero en llegar a La Paz? Un poco. ¿Qué es lo que han entendido ustedes del video que acabamos de ver? De que Bolivia aún lucha por recuperar su mar y nunca va a rendirse. Sí. ¿Y tú crees que eso es cierto o que nos están mintiendo? Yo creo que es cierto porque han hecho ya un himno, tienen esperanza de recuperar el mar. ¿Tú conoces el mar? No, solo vemos en las imágenes. ¿Tú conoces el mar? No, solo vemos en las imágenes. Pero... ¿Tú conoces el mar? No, solo en las imágenes. ¿Tú conoces el mar? No. ¿Tú conoces el mar? Solo en las imágenes. No. ¿Sabes nadar? Sí. ¿Sabes nadar? No. ¿Sabes nadar? No. ¿Sabes nadar? No. ¿Sabes nadar? No. ¿Sabes nadar? Sí. ¿Dónde has aprendido a nadar? En unas escuelas de natación. Ustedes son de la unidad educativa Villa Sajama. ¿Dónde queda? En 3 de mayo, el distrito, en el de zona Sajama, 3 de mayo. En donde Topater, la avenida Topater, más acá. Vamos a la avenida Cochabamba. Por la avenida Cochabamba es. Muchas gracias. Cierro con este poema que recitamos todos los 23 de marzo en los colegios. Mi patria tiene montañas, no mar, olas de trigo y trigales, no mar, espuma azul en los pinares, no mar, cielos de esmalte fundido, no mar, y el coro ronco del viento, sin mar, cuya boca ardía me niego a entrar en el coro a corear, al perpetrador con sombrero de probidad, el abogado de la carcoma y el que dicta las normas y sacude en la plaza el árbol del usufructo. El poema es de Óscar Cerruto y lo seguimos recitando en los colegios con aire de heroísmo barato. Llorando hoy tu ausencia en mi triste soledad. Me pides algo que no tengo y que no te puedo dar. En tus ojos ausentes yo veo el inmenso mar. Por eso es que mi alma está llorando, por eso es que mi ser está muriendo. Perdóname, mi amor, por no poderte dar lo que tanto añoro. Pídeme el cielo, te lo doy. Las estrellas, te lo doy. El amor que yo siento, te lo pongo a tus pies. Pídeme el cielo, te lo doy. Las estrellas, te lo doy. Pero el mar no me pidas, porque Bolivia no tiene mar. Juro, mi niña, que pronto todo cambiará. Lo que tú me estás pidiendo y